fuego de los dos que soñamos en el amor. Tu nombre y el mío quedaron tallados. Ni el sol ni la lluvia jamás podrán borrarlo. Gracias.